en México. Este 26 de septiembre del 2024 se cumplen 10 años desde la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa, México, un caso que aún sigue sin resolverse. A lo largo de esta década, las familias y el país entero han clamado por justicia por el crimen cometido por el Estado mexicano. Leticia Hernández dialogó con Omar García, uno de los sobrevivientes de este hecho, quien compartió su experiencia en la búsqueda de la verdad. Acá tenemos a Omar en la línea telefónica y bueno, quisiéramos nos pudieras también platicar, como para poner en contexto, o sea, cómo sucedieron los hechos desde que tú recuerdas en el año 2014. Gracias por la entrevista, gracias por escucharnos a la audiencia y seguir recordando los acontecimientos de... La verdad es que pues pareciera que fue ayer, pareciera que el tiempo no ha pasado, parece que hay mucho tiempo de por medio. Sin embargo, quienes sobrevivimos a los acontecimientos, pues no dejamos de recordarlo ni de indignarnos, ¿no? Fue un ataque brutal contra estudiantes normalistas. Nosotros, como estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, cada año participamos en una marcha conmemorativa del 2 de octubre en la Ciudad de México. Y para eso, pues, se acostumbra como método de protesta y en el contexto de esa conmemoración, tomar camiones. La toma de camiones es vista desde el punto legal como un secuestro de camiones. Sin embargo, nosotros pues no secuestramos a los choferes ni nada. Simplemente los tomamos, los utilizamos y, bueno, luego se liberan, ¿no? Se dejan ir hacia sus empresas. A los choferes no se les toca ni nada. Y eso pues lo hacemos cada año o en cada evento de protesta. Entonces, pues no hay tanta situación en ese sentido, salvo que pues a veces sí, la policía no deja que lo tomemos o nos reprime tal. Pero el día 26 de septiembre, pues sí, la verdad es que se pasaron los agentes del Estado frente a los normalistas porque pues practicaron una desaparición forzada, además de que asesinaron a algunos compañeros y a 3 civiles también en Iguala. Entonces, pues, creemos que el Estado, pues, sí incurrió en una falta grave, pudiéndonos quitar los camiones de manera como lo habían hecho en años anteriores, pues, ejercieron una violencia desmedida. Bueno, si la toma de camiones es un delito, bueno, aplíquese la ley, pero la desaparición forzada está fuera de la ley. Estamos platicando con uno de los sobrevivientes de Ayotzinapa. ¿Cómo ustedes han sentido el apoyo de las instituciones y colectivos, si es que hay un apoyo? Primero las burlas durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Burlas sobre burlas. Trataron de engañarnos a través de una verdad histórica, así le llamaron ellos. Una mentira histórica le llamamos nosotros, porque dijeron que a nuestros compañeros los tomó la policía, se los entregó al narco. El narco los calcinó en un basurero y luego tiraron sus cenizas al río. Eso fue para ellos la versión oficial, pero nosotros obviamente no nos íbamos a dejar llevar por esa versión. Vinieron expertos internacionales, dieron cuenta de que esa versión estaba muy amañada y muy tergiversada, se había torturado a mucha gente para obligarla a decir esas cosas. Y bueno, pues llegó el nuevo gobierno, se creó una nueva fiscalía especial para el caso, una comisión presencial, los expertos regresan al país, hay pocos avances, es verdad. ¿Qué resultados, digamos, positivos han encontrado en este proceso de investigación? Pues los resultados positivos, aunque dolorosos, son la identificación de varios de mis compañeros, de 3 de mis compañeros ya en cuestión de sus restos óseos. Sin embargo, ayer en el informe que dio el fiscal especial del caso, pues estableció que esos restos no fueron sometidos a fuego, que más bien estaban ya en deterioro gracias al paso del tiempo. Por lo tanto, pues, aquella verdad histórica que afirmaba que mis compañeros fueron reducidos a cenizas, pues queda totalmente descartada. Eso es un gran avance, sin embargo, pues falta saber quiénes entonces participaron aquella noche, hacia dónde se los llevaron, por qué, el castigo a los responsables, todas esas cosas que el Estado sigue debiéndole a las familias, pero que pues esperemos que en este sexenio se termine de saber, porque se nos está pasando el tiempo, el sexenio se va y no sabemos quien siga, si sigue la cuarta transformación, pero si no sigue, ¿cómo le vamos a hacer después? Para el informativo Voces Nuestras, informó Leticia Hernández de Radio Guayacocotla, La Voz Campesina en México.